Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en otro capítulo más del programa Amanecer Agropecuario y una audición dedicada a la gente del campo en la parte musical para todo tipo de audiencia. Y es una producción de LM Producciones. Se retransmite por la www.radiocumbre.com.bi y para todo el mundo. Por otro lado, la emisora Sol Naciente para el departamento de Cordillera y para el Guairá, la emisora Itapé de don Julio César González, nuestro presentador. Exactamente, les recuerdo a ustedes que la presentación del programa estuvo a cargo de don Julio César González, Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial y Néstor Fleita está en la coordinación general del programa. Bien. Quiero informarles a ustedes de que esta es una presentación de la firma NGO. En la parte educativa está con nosotros la firma Granusa, como también la firma Xololó de don Francisco Riva y familia que acompaña nuestro trabajo. ¿Hay oyente don Néstor? No. Bueno. Les informo de que el Popular está en la calle, nos indica que hoy vamos a tener una mínima de 22 grados, una máxima de 31 grados, un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas. En cuanto al día de mañana, 18 grados como mínima, 26 grados como máxima, dice que va a ser un día cálido, luego fresco por la noche, cielo nublado, vientos rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Esto es lo que se anuncia para el día de mañana. Y en cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 5.090, la compra, la venta está en 5.150, el euro está en 5.750, la venta está en 6.150, el peso argentino está en 3.90, la venta está en 4.25, el real está en 1.580 y la venta está en 1.640. Nuevas perspectivas para la venta de ganado en pie, se está abriendo para la zona de Bolivia y por otro lado también hay interés en la carne para el Perú y otras naciones que tienen que estar mirando la compra de carne en forma masiva de nuestro país. Por otro lado, también quiero informarles a todos ustedes de que sigue el estancamiento de la producción de almidón. Lógicamente esto tiene como consecuencia el bajo precio de la mandioca y nosotros estamos buscando otras alternativas. Tal como les he indicado a ustedes en días pasados, ya estamos preparados para nuestro viaje de mañana en Luz Bella. Ojalá que el tiempo nos ayude en esta oportunidad y podamos contar con la visita del señor vicepresidente de la República, don Juan Afara, que es un entusiasmado con la cuestión de la producción de la mandioca. Así que y aparte de eso también, como ustedes ya saben, tenemos el propósito de llevar adelante varios programas de trabajo. Estuve ayer en contacto con el señor intendente municipal de Pirayú y justamente hemos hablado sobre un proyecto que tenemos ahí con la comisión de agricultores, y me estaba comentando de que hay una asociación, una tipo federación, y que está también con planes muy interesantes, pero nosotros hoy vamos a visitar a estos productores, vamos a tratar de tener una reunión también con el intendente sobre proyectos de llevar adelante asesoramiento sobre producción, porque ellos producen de todo, son gente trabajadora, pero escasa producción a consecuencia de la falta de conocimiento técnico. Y eso es lo que siempre hace el programa Amanecer Agropecuario, contando con el apoyo de Senaxa, el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, es llevar conocimiento a la gente del campo mediante la mano de los técnicos de agricultura y ganadería, de los mejores técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ese es nuestro objetivo, la coordinación del programa de trabajo. Y estamos en eso. Vamos a, hoy a las 9 de la mañana, vamos a reunirnos con esta gente, 9:30, en la municipalidad de Pirayú, y vamos a compartir también con el señor intendente municipal, tal como hemos hablado anoche, después de tener a través de una comunicación telefónica, y mucho interés ha demostrado también el señor intendente municipal, principalmente en el tema piscicultura. Bien, vamos a hablar de trabajo, un día muy interesante, y pero por de pronto vamos a una música, a una serenata musical de la mano de don Néstor Fleitas, y luego pasamos a cumplir con nuestros patrocinantes. Aro pura jeita regimiento 13 en Anagua de gloria y herovia jaite. Jaite dura y regimiento 7 en la muralla viva mombu ajare. Lo atama jaui pesara y este repente y con emeno ñeñanduca. Lo que ya jagua, morera y de pepe de estal de gloria goma e jagua. More ave y paraguay este va soldado ya ero urunde ni. La jareigo intero ya la base va noroico te ve. Sí, sí, mi comando y regente y bebrizo el amoco y bebo y mañana maracá. Al león chaqueño y quiere cuera mayor caballero por el ubilla. Cachorro de tire suele ser overo mayor al de machito y el me cuatía de 20 de enero peneño gatupe en bojapé. Pena de orera, aroma la red y cuacú. Oyupija, guaja, unibaruja de regimiento 13, oye, cuambopú. Modelores, pope, tuyo, tío, nenera, mita y cuatá, la pino cuate. Cuira, jaigo y tú, oye, su tejeba, orero, basado, hojas a llave. Hoy come tu cuba, mante, oje, chapane, regimiento 13, da tu cuereta. Paletra de oro, pema, oye, guane, historia, cuacú, coena, mojua. De interolí, que no es su huevando, es amo, ay, Paraguay. Oiga, pena, me hipopiara, se va regimiento 13, cabichu, posi. Punte, coimo, ante la calle, y cuiro, oye, puta, a ver, mire, pereni. Oye, pollo, carrico, tuya, huido, nanaguaro, que le oyo, soy ti. Tú estás, tú te veo, la victoria, regimiento 13, o buscado ni, anga y gato, madre, y la historia, no vamos. Carraza Guaraní. Coetivo y ve por el retendo se cubre millo guay, y gato y hoy que. José Huija, Pepe, Rodolfito López. te toca ir a Tafe ojo va a peter. Umi 105 y poape no vamos a pujenda mi ujutata. Esa pila mi tata tío ya po baño jacabu o su nunumba. Y a gente lo quina de vile hoy cobanda ya y voy y en cobeta. Dai por ir un pin y pila po po va tapendo y ujui te digo ahí abajo. Traje cañón, por sobre y metralla, llamando canija, el bate avión. Ali un beberón, don cura y muralla, homo y banco, evita división. Ya netico, homo, con de ture, cañón, jambo, cara, también en güey. A hoyo, a arilla, esa peñure, y nebullo, a olire, con güey. A bahía, cangüeco, a peja, pendea, cadera, cuera, homo, sarandí. A los cierca tú, más se te da y pepe y con pepe guay salomito con mí. Trata tu pimí, mano a la visera, anda mono, José, pura y mí. A bombrar ahí, mano en agua, trinchera, hacia el regimiento 13 en tu yutí. Número 13 es el regimiento, damos ya no me estoy igual. Se escapa dentro la muralla viva el corriente. Por fin la nada se escapa dentro a la reca quinta se división. Número 13 se regimiento, solito el uno se batalló. Grupo Generación de Villarrica y 13 Tuyutí en Amanecer Agropecuario. El norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el norteño, nutrición animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Es parte de tu vida en tu hogar. Con alegría, sí, vamos a compartir. Con el pacto de confianza. NGO. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir, Oro, Genduo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Pendepope, líquido, le paga para ir en el cuenta, de Goga, Bellú, Erene, Familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Es un maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. Ya la gente está de huevo, me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Yepiroy? No, pero tú sabes. A rogar la vecino, amigo, la ñotina, la pentina, la poma, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto. Así lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SINAVE. Colabore para evitar la propagación de la roya. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Curupaytí, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario, para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Vamos a revisar un poco nuestro calendario agrícola. Es época de preparación de suelo, teniendo en cuenta que si está un oyente en el aire. Don Néstor Cruz, buen día. Hola. Sí, buen día, don César. A la amable audiencia de Radio 1, como siempre, a esta hora de la mañana, Amanecer Agropecuario, nosotros presentando las noticias de las instituciones, recomendaciones técnicas y sobre todo las actividades principales que se están realizando. Este jueves, don César, la invitación nuevamente a todos los compradores, técnicos, como también a las personas que van a estar ahí por Palma y Estrella, al lado del Panteón Nacional de los Héroes en la Plaza Juan E. Oleari. Vamos a tener la presencia de productores y productoras de 40 comités que están llegando de diferentes distritos, Misiones, Guairá, Cordillera Central, Paraguarí, Caguazú, también la gente de Caguazú Oeste, San Pedro, y van a estar llegando ahí para la expoferia que se va a realizar, que realiza la Dirección de Extensión Agraria, que tiene un objetivo de ofertar al consumidor productos de calidad confiable y un precio accesible, de manera a contribuir con el incremento del ingreso a los productores y productoras, y sobre todas las cosas promover la organización de ferias, generar ingresos para estas familias, ver las ventas directas de los productos, y sobre todas las cosas estimular e integrar a los productores que puedan vender en forma directa. Esto organiza el Departamento de Agronegocios, División de Ferias, y realmente apoya la Dirección de Extensión Agraria con toda la parte de los toldos, el traslado, la asistencia técnica y todo lo que van a estar trayendo. Eso. Entonces, agradecemos a la técnica Esperanza Martínez y al ingeniero Julio Díaz, que están organizando esto con el ingeniero Oscar Cabrera. Esto es la invitación para la gente este jueves 11 en la Plaza Juan E. Oleari, allá en Asunción. También ese mismo día en Guairá tenemos nuestro seminario sobre plantas medicinales y aromáticas, dirigido a productores técnicos en el local de la Escuela Agrícola de Villarrica. Esto organiza la Dirección de Extensión Agraria, Departamento Horticultura, División Plantas Medicinales y Aromáticas y la CDA de Guaira. Y apoya la Cámara Paraguaya de Fitosanitarias CAFIP, Hierba Selepta, también Hierba Curupí y más personas que se unen a este importante trabajo que van a hacer también en Guaira. Acá dice conservación de material propagativo de mandioca. El señor Gertrudis Fernández llevó a cabo el trabajo de conservación del material propagativo de mandioca en su finca, ubicada en el distrito de Villa Albín, con la orientación de los técnicos de la Agencia Local de Asistencia Técnica de Villa Albín. De esta manera, los productores asentados en la zona de influencia de Añembucú se están permanentemente trabajando con este tema y las recomendaciones técnicas de los especialistas de la Dirección de Extensión Agraria y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hice capacitación sobre manejo de ganado, ganado menor en Caguazú. Un total de 39 productores del distrito Santa Rosa del Mutú, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario Caguazú Este, fueron capacitados en manejo de ganado menor. Capacitación estuvo a cargo de los técnicos de la agencia local ALAP de Santa Rosa del Mutú, de la Dirección de Extensión Agraria. Entregan insumos y orientaciones para gente que está, técnicos para cultivar cultivo de tomate en Itá. Se realizó entrega de fertilizantes y la verificación de cultivos de tomate en las fincas del Comité Santo Domingo, ubicado en la compañía Circatú del distrito de Itá. Productores y productoras recibieron además orientaciones técnicas sobre uso y manejo de cala agrícola a cargo de técnicos de CDA Central y del programa de fomento de la producción de alimentos por la agricultura PPA, de entre otros. Estas informaciones nos llegan gracias a la gente del departamento comunicaciones, Notidea, que siempre nos está llegando entonces a la licenciada Carolina Pereira, a todo su equipo. Bueno, hablamos también, don César, finalmente con la ingeniera Salvadora Chaparro. Ella está trabajando en gestión ambiental y práctica diferenciada de la DEAC. Esto nos recibió, nos dijo que hay importantes avances y espectacular chacra demostrativa en la Dirección de Extensión Agraria. Esto dijo Salvadora Chaparro. Mi departamento, el principal servicio que ofrece el Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección de Extensión Agraria es recibir a todos los estudiantes pasantes de colegios técnicos, de universidades, tanto para hacer su pasantía de práctica de horas cátedras, y además yo le facilito parcelas preparadas para poder ellos preparar su propio rubro de su cultivo para que pueda hacer como defensa de tesis. Actualmente tengo 3 alumnos que están terminando la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de la Universidad San Carlos, que está teniendo su parcela demostrativa acá para defensa de tesis. Son parcelas, como te iba a decir, en sistema de investigación. Está el rubro de frutilla, que está haciendo un alumno, el otro está haciendo estudios sobre pastura de corte con sistema de riego. La especie de pastura que está utilizando es mar alfalfa, que quiere hacer 2 cortes en 2 periodos diferentes, y para poder medir la parte nutricional, la parte de pH, todos los estudios que se pueda realizar de un rubro específico. El otro alumno está haciendo de hortaliza, del rubro de zanahoria, también para medir diferentes parámetros de investigación. Hablaste recién de semillas de mandioca, de variedades que está teniendo, caso batata también, y también sabemos que hay tomate que realmente tiene una fructificación muy buena. Todo eso acá lo hicieron en la parte de práctica diferenciada. Asimismo, compañeros, son los trabajos realizados de los alumnos que hayan pasado por este departamento a nivel de pasantía. Ahora mismo está en última producción el cultivo de tomate totalmente orgánico, elaborado con los alumnos de medio ambiente del Colegio Kennedy de Capiatá. Sí. El que está haciendo el tercero de la media, que vinieron acá a completar 240 horas cátedra de trabajo de campo. Y es el resultado, un invernadero lleno de producción orgánica de tomate con sistema de riego instalado acá. Muy bien, entonces la invitación para los productores, técnicos, estudiantes y para el público en general que pase por la Dirección de Atención Agraria aquí en San Lorenzo para que pueda ver las parcelas que estamos teniendo actualmente, ¿cuáles son? Actualmente están terminadas en la parcela de mandioca, hay tres parcelas de mandioca con variedades diferentes en terminación. Tenemos semillero, quiero dar semilla de mandioca para poder a reimplantar productores que quieran, técnicos que quieran venir a conocer, todos serán bienvenidos. No quiero que ni un pedazo de rama de la mandioca se pierda porque son semilleros sanos, preparados con buenas prácticas agrícolas, con preparación de suelo, estirando la producción orgánica y entonces son semillas puras vendrían a ser. Parte de lo que decía la ingeniera Salvadora Chaparro, gestión ambiental y práctica diferenciada de la DEAN. Muchas gracias, don César, y como siempre, adelante, Amanecer Agropecuario. Néstor, bueno, te anticipo que me gustaría quedar un poco contigo en línea privada después del cierre del programa por programación de trabajo, Bueno, muy bien. Vamos a pasar ahora a cumplir con nuestro patrocinante y luego volvemos con más informaciones. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubidé. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Me tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y el piro ya vende. No, luego no ganar y estar con así acuerda antes que pentino año tenga. Voy a pelear año a ti estamba esa familia. Hoy con la de ganar y pega con la naranja y piro. Casi hemos 15.000 por día ambas de hoy. Estar con así con la. Deja operiré con donde se vio Godoy. Va ella. O un gen de droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda, se han de para ni más. Tengo la hora técnico, un gen que ahora anda a ver, por ejemplo, agua azúcar, ni ve que se lleve la plata, de botón la vende bolsillo, de ñaño, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Con el pacto de confianza. NGO. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SINAVE. Colabore para evitar la propagación de la roya. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Yogurt Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogurt Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Bien, vamos a ocuparnos un poco de esta situación que se presenta en la cuestión de la producción de la caña de azúcar. Por otro lado, también quiero recordarles que el calendario agrícola nos indica que tenemos que hacer una buena preparación de suelo para poder tener resultados en la producción agrícola. Acá, por ejemplo, estamos viendo que en el mes de septiembre uno puede llegar a cultivar algodón. Si bien el precio del algodón está muy bajo, alcanza solamente la suma de 2.000 guaraníes el algodón en rama, no deja de ser interesante si uno va a hacer en su debida forma la cuestión de los cultivos. Primero, por la gran cantidad de mano de obra que emplea, y eso hace falta en el campo trabajo para la gente nueva. La gente nueva no quiere trabajar más en el campo, porque no encuentra resultados en los cultivos por la falta de conocimiento. Acá, a través de este espacio educativo de don Francisco Riva y familia y la firma Chololó, nosotros le decimos de que el algodón puede dar una renta de hasta 8 millones de guaraníes si es que se cultiva en su debida forma y se le hace una buena preparación de suelo. Nosotros hemos practicado, hemos instalado parcelas demostrativas en el caso de don Eleno Colarte. Él ha llegado a 4.200 kilos por hectárea. Ha dado fuente de trabajo a mucha gente durante unos meses en la recolección. Y quedó con dinero él. Ha gastado bastante en su parcela demostrativa porque por la falta de preparación continua de suelo, se tuvo que implementar el uso de fertilizantes químicos para poder optimizar su producción. La misma cosa sucede con el sésamo y otros productos, el maíz mismo. Hay productores que alcanza hasta 7.000 kilos por hectárea, mientras que otros no pasan de 1.500, 2.000 kilos por hectárea. Y todo eso justamente es por falta de conocimiento. Tenemos que, mi amigo, a eso tenemos que dedicarnos, no más a los subsidios ni regalos del Estado, sino el mejor regalo para la gente por parte del Estado tiene que ser la educación agraria. Acá, por ejemplo, cuestión política, aprovechan muchas veces los políticos esta situación, y está el caso de la caña de azúcar. La firma Petropar siempre ha sido un ente regulador del precio de la caña de azúcar. En este momento le ofrece a los agricultores 140.000 kilos por tonelada, es decir, 140.000 kilos por cada por la caña de azúcar, mientras que las azucareras están pagando 110.000 guaraníes. No, ellos piden 170.000. Pero yo estoy haciendo un cálculo sobre la producción mínima de nuestra caña de azúcar, que justamente se tiene una producción bajísima, a consecuencia que el agricultor no cuenta con los medios necesarios para fertilización de suelo. Sobre una base de 50.000 kilos por hectárea, 50.000 kilos por hectárea, pagando 110.000 guaraníes, tiene una utilidad de 5.500.000. Es muy cierto, es muy difícil de ganar dinero con este precio. ¿Por qué? Primero de todo, por la baja producción. Porque mientras que se puede producir 80.000 hasta 100.000, 120.000 kilos por hectárea, el productor nacional está alcanzando 50.000 kilos por hectárea. En la cuestión de producto orgánico, te alcanza máximo 70.000 kilos por hectárea. Y la producción orgánica, las azucareras le están pagando solamente 110.000 guaraníes. Entonces, compañero, en vez de desangrar al Estado con subsidios y qué sé cuánto, lo más importante de todo sería una buena aplicación de técnicas para poder llegar a la alta producción. Si llega a producir el doble de lo que están produciendo, que serían aproximadamente un ingreso de 100 millones de guaraníes por hectárea, entonces ahí el agricultor puede quedarse con dinero en el bolsillo. Pero mientras que siga esta situación de la falta de conocimiento y la falta de las buenas prácticas agrícolas, nunca se va a salir de la mendicidad en el campo. Tengan en cuenta ustedes esta situación del bajo precio de la mandioca. En este momento la mandioca se está pagando apenas a 100 guaraníes el kilo. En Chacra se está pagando a los productores para traer al mercado. Muchos dicen, bueno, pero en el mercado se vende a tanto. Exacto, exacto. Pero ¿cuánto cuesta llegar al mercado? ¿Y qué tipo de venta uno puede hacer en el mercado? Una venta pequeña, que prácticamente no cubre la demanda de la producción. La industria está pagando también un precio ínfimo. Pero tengan en cuenta ustedes, compañero, que si la mandioca uno llega a producir en su debida forma, entonces se puede administrar resultados. Nosotros estamos alcanzando 60.000 kilos por hectárea. Y todavía no estamos llegando al tiempo tope de producción. 60.000 kilos por hectárea. A dice que en este momento se está pagando 200 guaraníes el kilo en fábrica. Eso representa 12 millones de guaraníes. Pagando, buscando la forma de subsidiar por lo menos la cuestión del transporte, como está haciendo justamente para algunos productores la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y después de haber cobrado los jornales por completo, los 70 jornales que tiene que cobrar el agricultor, fácilmente le va a llegar a sobrar 2 a 3 millones de guaraníes por hectárea. Pero no hay que quedarse allí. Hay que buscar la forma de ir cada vez más produciendo más, y no solamente con ese rubro. Hay que entrar en la diversificación de rubros. Nosotros no estamos contentos con este precio, entonces estamos buscando otra alternativa. Le digo nosotros, ¿por qué? Porque yo estoy en el asesoramiento de la multiactiva. Queremos hacer popí para que nos sobre un poco más de dinero, y eso es lo que en el día de mañana vamos a estar lanzando al mercado. Don Néstor Fleita, contigo. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. El Norteño. Nutrición animal con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño Nutrición Animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifo, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Es parte de tu vida, en tu hogar, con alegría, sí, vamos a compartir. Con el pacto de confianza. NGO. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir Oro, Gendugo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Vende popo, de líquido, le paga pa' yene, cuentan de Oga, Bellú, Erende, Familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Un maite y el huevo 27, el huevo 12. 27 millones. 27, 12, o 48 millones. Un misa la huevo. De la jeta de muy huevo, me mandó agua. Se mandó a 48 millones 200 mil. Ve la jeta. Tú sabes la diferencia, la naranja de Yepiro. No, pero tú sabes. A un placer rogar la vecino, amigo, la ñotina, la pente. En Bapo, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amigo productor, la enfermedad roya de la soja ya es una epidemia severa en las principales regiones productivas. La mejor manera de controlarla es eliminando todas las plantas vivas de la oleaginosa desde el 1 de junio al 30 de agosto. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SINAVE. Colabore para evitar la propagación de la roya. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Son las 4:52 minutos y les recordamos de que hay tantas cosas que con que se puede llegar a complementar el ingreso en el campo. Está, por ejemplo, y después otra cosa que uno tiene que tener en cuenta, de que si es posible, uno tiene que llegar a producir y a vender, distribuir el mismo uno mismo su producción. El caso nuestro, por ejemplo, estamos aprovechando estos puestos de venta que están en la ruta entre Emboscada y Nueva Colombia, una cantidad de puestos pequeños, y le ofrecemos nuestro producto para que ellos vuelvan a vender. Tal así que una cantidad inmensa de zapallo en un terreno reducido hasta más no poder, que ni siquiera tiene un cuarto de hectárea, hemos llegado a vender cualquier cantidad de zapallo. Y los precios oscilan de 3.000, 5.000 a 10.000 guaraníes cada uno. Por otra parte, una extensión de aproximadamente 50 metros de alambrado alrededor de la huerta, ahí cultivamos manteca y baté. Y esa manteca y baté cosechamos y vendemos por kilo a 10.000 guaraníes el kilo, con cáscara. En las parcelas, pequeñas parcelas, hacemos una siembra escalonada cada 22 días de maíz. Entonces tenemos permanentemente choclo que vender. Se vende choclo y lo que sobra también se sirve para la alimentación de los animales. Entonces, compañero, es cuestión de buscar la vuelta. No tenemos que encerrarnos tan solo en un producto y tenemos que trabajar en familia, compañero. Y no hay necesidad de implementos agrícolas caros para poder hacer ese trabajo. Pero perdimos la costumbre de autoabastecernos. Y eso es lo que encarece terriblemente nuestra vida en el campo. Si uno no produce lo que tiene que comer en el campo, todo es mucho más caro. Le doy nomás un ejemplo. La galleta que uno compra en un supermercado cuesta 3.500 guaraníes, mientras que en el campo vos estás comprando a 7.000, 8.000 guaraníes. Mientras tanto, podés suplantar eso con la producción de mandioca y batata. Generoso 100%, y no hacemos. No implementamos la cuestión del autoconsumo. Eso es lo más importante en la vida del campo. Y mientras que eso no hagamos, vamos a seguir teniendo una vida miserable en el campo. Si el autoabastecimiento no practicamos, no podemos salir adelante, compañero agricultor. Son las 4:56 minutos. Ya está don Roberto Pérez para Primera Plana. Y sigan en sintonía de Radio 1, que va a tener la información de primera mano. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Volvemos mañana a las 4 de la mañana. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS, teléfono 673-395. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos solos o junto a alguien especial. Porque de eso se trata la vida. De mirar para adelante. De seguir con los sueños. Sueños que cuando se hacen realidad, siguen hasta tocar el corazón. Hace ya 80 años desde que don Vicente Scavone tuvo un sueño. Y seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país. Haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Gotas de Paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. La resurrección de los muertos es un tema central en nuestra fe cristiana. Entre los judíos, muchos no la aceptaban y trataban de exponer Jesús al ridículo con preguntas tramposas. Pero él, con toda la sabiduría de quien conoce lo que dice, nos cuenta que en el mundo de los resucitados ya no se vivirá como marido y mujer, sino que seremos como ángeles. E insiste que aquellos que vivieran en el Señor y ya partieran de esta vida, ya no están muertos, sino que vivos en el Señor. La muerte de los creyentes no nos destruye, sino nos transforma. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. Paraguay despierta. Mientras a esta hora los diferentes estamentos de la sociedad se preparan para comenzar sus actividades, nosotros en la amplitud modulada 650 ya arrancamos la maquinaria periodística que investiga y lo mantiene informado. A estos atributos sumamos colaboradores alertas, vivaces, certeros, que lo apoyan para estar segundo a segundo con la información precisa. Se confirma plenamente que el jueves en la sesión ordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados, quien la semana pasada manifestó, no aceptarán la propuesta de la empresa, que es de volver a recontratar. A la salida de la audiencia conversamos. Lo que indicaba la abogada Tania Llorens referente a... Todos los hechos que son noticias están en Primera Plana. Primera Plana. Primera Plana. Programa conducido por Roberto Pérez, comunicador eficaz y eficiente, ágil en las entrevistas, atento al escuchar, serio con los temas que lo requieran, pero con la chispa exacta de humor para descomprimir la tensión que generan algunos sucesos. Usted debe estar informado. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 presenta Primera Plana con Roberto Pérez. Bienvenidos. La República del Paraguay, 23.8 la temperatura en Ciudad Capital. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día, mitad de semana, es miércoles, es el 10 de junio de este año 2015. El pronóstico para la jornada refiere cálido a caluroso, nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas en las primeras horas, luego mejorando, con una máxima que llegaría a los 31 grados centígrados. Empezamos con mucha energía otra edición de Primera Plana. Paraguay ningún saber a curaba seretare a mano boca y cupape a la onda yo ofrece peina anga que tú sereno iro la corneta a calata bayoneta saco pide a sururu baja mi plantea mailú valino y peiga turo palo a Diario, último momento, diario. Ya puangue. Bueno, hemos hecho agenda diario. Último momento, diario. Estás escuchando Primera Plana con Roberto Pérez. Portada del diario ABC Color: en 4 años, la Asociación Paraguaya de Fútbol pagó al fisco apenas 100.000 guaraníes. Escucharon bien, 100.000 guaraníes. Hacienda dio a conocer datos oficiales sobre abonos de renta e IVA en periodo 2012-2015. La Asociación Paraguaya cedió los derechos de televisación y sponsoreo a Teledeportes Tigo. Expertos impositivos advierten que ente está obligado a tributar por contratos comerciales. En ese mismo tiempo, la Conmebol aportó al Estado 929 millones de guaraníes por ambos impuestos. En 4 años, la APF pagó al fisco apenas 100.000 guaraníes, título principal en Primera Plana del diario ABC Color. Primera Plana, con los titulares del diario ABC Color. Música. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos. Con 8 la temperatura, el diario Última Hora pone en portada: declaraciones solo aportan confusión en caso narcograbación. Congresistas reiteran que policía tenía el audio e interior lo niega. Senadores Binz y Yucio entregaron recién ayer a fiscalía la grabación que este último hizo al detenido Ezequiel de Sousa hace 7 meses. Condenan a 4 años de cárcel a un evasor de impuestos. No sacarán a inundados de vías públicas contra resolución. Numerosas casetas de terciada y zinc se montan sobre 33 proyectadas, pese a prohibición inicial de la comuna capitalina de ocupar espacios públicos. Más de 2.000 pasajeros no pudieron llegar de Buenos Aires. Paro de transportistas en la Argentina afectó a buses y aviones. Tomaí tiene una caja chica de 10 millones de guaraníes en su celda VIP. Preso por narcotráfico, vive en medio de lujos en Tacumbú. Y va el Padre Nuestro en guaraní, en primera plana del diario Última Hora. Oreru y Vágape Reimeva. Por lo menos vamos a ir aprendiendo hasta de aquí a una semana. Tenemos tiempo, Néstor, de aprender. Y vamos a tomar la prueba al aire. A contratapa, Olimpia será protagonista. Trovato, presidente franjeado, se refirió al inicio de las prácticas y al futuro. Crucero del Norte será el rival del decano el 28 de junio en Para 1. Va la foto, estoy mirando, repito, la contratapa del diario Última Hora. Primera plana, con los titulares del diario Última Hora. La selva no te ha olvidado, palma guaraní, perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del viento estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y activo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá, con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tú, tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el mar. Avanzamos en busca de un nuevo amanecer, mitad de semana, 10 de junio. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, Néstor. 78, una joven adolescente. El diario La Nación en la calle, luego de 21 años, vuelven los vuelos directos a Europa. Air Europa unirá Asunción y Madrid 2 veces por semana desde diciembre próximo. Más de 12 meses de negociaciones concluyen con un acuerdo formalizado ayer. En 1994, la extinta Líneas Aéreas Paraguayas hizo su último viaje a España. Huelga deja a Argentina sin trenes, buses, barcos y aviones. Estudio asegura que el 57% de los paraguayos padece obesidad. Aceleran preparativos en el camino del Papa. Intensos trabajos se realizan en Iguazú, en el Bañado Norte, en Caacupé y en otros sitios en los que estará el Papa Francisco. Lo pudieron comprobar los reporteros y periodistas que ayer recibieron informaciones sobre los lugares asignados a la prensa en los diferentes encuentros. Panameños quieren proveer de carne paraguaya al Caribe. Senadora brasileña busca evitar reducción del cupo de compras y depreciación del guaraní frente al dólar llega al 9%. Son los títulos en tapa del matutino La Nación. Primera plana con los titulares del diario La Nación. Con 12, que Dios la bendiga a mi madre hoy en una fecha tan especial. Tapa del diario Popular, el que más gente lee en Paraguay, escándalo por foto de Poli desnuda. Deshonra el uniforme. Fátima presta servicios en la agrupación de seguridad y está asignada al Senado, pero ella habría sido víctima de desquite de su ex, a quien había enviado a juez sus fotos íntimas. Su jefe Bolay cuenta. Ella admitió que se sacó esa foto y será sumariada. Escándalo. Por foto de policía que se desnudó para su pareja, pero al final esto hoy se ha viralizado. Presentadoras de TV venezolanas Oñemboí para alentar a su selección en la Copa América. La confesión de Ñadeló. Dani da Rosa y yo estuvimos juntos. Le conozco cada pelo y cada hoyuelo. No, déjate joder. Él me paga la candidatura. Ñadeló y sus arranques, ¿no? Mientras Carte cena en España con los reyes, acá Lalan en su contra por lo que dijo de los paraguayos. Rajan de sus laburos a Cuenca y a Héctor Riveros. Manu cuenta, la ministra de Cultura se ofendió porque le escribí a su email. Funcionario de la Procuraduría se tiró desnudo del piso 13. Sospechan que es porque le pesaba su separación. Y cuidacoches exigieron a Paí Medina, a Monseñor, 100.000 guaraníes para estacionar. Esto ya es una estafa, respondió él. Nena cayó de sube y baja. Médicos solo le recetaron jarabe y pomada y finalmente murió la pequeña. Una triste, tristísima historia. Edición habitual más el Poputín por tan solo 3.000 guaraníes. El diario que más gente lee en Paraguay, el Diario Popular, está en la calle. Primera plana con los titulares del Diario Popular. A ti, flor de mi vida, selvática azucena. Adiós, Nebeta, la más triste palabra que en mis labios suena. 23,8 la temperatura, me preguntan sobre el pronóstico. De acuerdo a lo que tengo acá en pantalla, cálido a caluroso, con cielo nublado, vientos del norte, precipitaciones dispersas en las primeras horas, luego mejorando, una máxima que llegaría a los 31 grados centígrados. Hoy la feligresía católica evoca al beato Juan Domizini. Y tapa de 5 días refiere, la crisis comercial en la frontera ya dejó a 20.000 desempleados. Ciudad del Este, Pedro Juan y Salto del Guairá. En lo que va del año, unas 20.000 familias paraguayas se vieron afectadas directamente por el desplome de ventas en las ciudades que hacen frontera con el Brasil, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo y las respectivas cámaras de comercio. Los dueños de los locales comerciales urgen al gobierno que busque alternativas para evitar un inminente estallido social. Valores avanza proyecto de conexión entre la Bolsa de Asunción y el Merval de Buenos Aires. Bancarrota, la quebrada azucarera Iturbe, acumula demandas por más de 6 millones de dólares. Reforma, un ajuste al sistema tributario es esencial para mejorar los negocios. Brasil, el HSBC, prepara su retirada del vecino país y dejaría a 50.000 bancarios sin empleos. Corrupción, auditoría en el Senado detectó que 50 planilleros cobraban jugosos sueldos. Todo esto y mucho más en la presente edición de 5 días, el matutino que va a la calle de lunes a viernes. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos. Primera Plana 2015, Radio 1, 650 AM. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Ahí en la OFI, en casa, donde quieras, probá el nuevo mate cocido soluble Pajarito. Lo preparás directamente en agua o leche, lo disolvés. Frío o caliente, Pajarito, lo bueno de todos los días. ¿En el cine te comés todo el pororó antes de que arranque la peli? Bienvenido al club. Bienvenido al Club Personal, donde hay beneficios para todos. Asociate al club y canjea tus puntos por cupones para ganarte una camioneta cero kilómetro, smartphones, tablets, TVs, HD y mucho más. Envía gratis cupón al 2582 y ya participás. Personal, cada persona es un mundo. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Emaux, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyani, en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para su seguridad: protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contactá al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL, en seguridad y servicios, el mejor. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1, potencia, verdad y compromiso. Primera Plana, con Roberto Pérez. Con 18, Crónica pone en portada la estampa que llena de miedo a la gente. Llueven las denuncias contra una mujer petiza y gordita que, utilizando una imagen de San Cayetano, inyectaría una droga para adormecer a las posibles víctimas. Terror en las calles. Fanático pintó el cuerpo de Pamela. Madre denunció que acosaron a su hija en la escuela y fiscales reciben plata de narcos. Ahora faltó un papelito. Crisis hizo cerrar 1000 comercios jaque en Ciudad del Este. Y del plano deportivo, Crónica refiere que Paraguay sea el de antes. El zaguero zurdo habló para el matutino, dijo que en la Copa América de Chile se buscará recuperar la identidad del equipo. Miguel Zamudio, el deseo de un grande de las canchas. Seguimos repasando títulos de la prensa nacional. Primera Plana con los titulares de Crónica. Thank you. sentimiento se yo prima se camba. Ay, potanterero vía mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento a jasa banderejé. Romoñe ema boi lo que sale de huide, añendo huisere cobe, memba erante boi. Esa gausia hoi, cua que sara morejo, apitama ya geo, sin consuelo se año mi. Roberto, ¿me decís la hora? 5:21 en la República del Paraguay. Roja se lava las manos diciendo que no sabía nada de la grabación. Titular del Congreso afirma que fiscales reciben plata de narcos. El presidente del Congreso, Blas Antonio Llano, salió ayer en abierta defensa de sus colegas, Arnoldo Vince y Arnaldo Yucio, tras la polémica generada por la grabación al narcotraficante Ezequiel de Sousa. En contrapartida, hizo una furibunda crítica y una grave acusación contra los agentes del Ministerio Público. Creo que muchos fiscales reciben plata, sobre todo en los lugares de frontera, sentenció el senador liberal. No tengo forma de probar, pero es muy llamativo realmente cómo los fiscales en la zona de frontera les tiembla el pulso, por no decir otra cosa, cuando tienen que firmar resoluciones muy simples de conocidos personajes vinculados al narcotráfico, disparó. No voy a dar nombres porque no los tengo, pero de que hay fiscales que reciben plata, está claro, insistió. Consultado si entre las generalidades también podría estar el fiscal Carlos Alcaraz, alegó que todos tienen que explicar algo. Llano dejó entrever su disconformidad con la actuación del Ministerio Público y específicamente con Alcaraz, teniendo en cuenta que él mismo tuvo conocimiento del audio, pero que supuestamente no era de su competencia. Consideró llamativa la actuación del fiscal, también deja dudas si está la persona, la principal sospechosa detenida en la operación Águila Negra por de Sousa, y le llevan una grabación de 40 y pico de minutos. Yo por lo menos por curiosidad escucharía el material, cuestionó. Hay que buscar someterlos a todos a una prueba del polígrafo, consideró, incluyendo además al comisario Gilberto Fleitas y al propio ministro del Interior ante la serie de contradicciones. Cuestionó además a la Fiscalía indicando que tras la presentación del Senado de vínculos con el narcotráfico hasta hoy no se haya hecho ninguna diligencia. Genera desconfianza de todos, sostuvo el senador dando crédito a las manifestaciones de Vince y Yucio. Llano y el vicepresidente segundo del Senado, Eduardo Peta San Martín, coincidieron en que el presidente de la República, Horacio Cartes, debe tomar medidas a la vuelta de su viaje, teniendo en cuenta las graves acusaciones entre el viceministro Javier Ibarra y el titular de la Senat, Luis Rojas, por el hecho incluso de que Ibarra expresó que Rojas era hasta capaz de matar. A criterio de Peta, Rojas buscó un amparo político y cometió un error al incurrir en la posibilidad cierta de haber ocultado información a su jefe directo, el presidente de la República. Titular del Congreso afirma que fiscales reciben plata de narcotraficantes. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos. Radio 1 650 AM. Sabor aprisionante que contagia el diapasón. Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes y heroína laboriosa de belleza natural. Cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe, y al cantar su melodía del misterio montará. Las noticias de uno con Roberto Pérez. diario, último momento, diario. Una fábrica de artesanía incursiona con papas de arcilla como recuerdos. Sí, sí. Papa de jefe de la iglesia, no de papa comestible, ¿me entienden? La visita del Papa Francisco movió a los alfareros Jiménez a innovar en la producción en arcilla, con las imágenes del pontífice que ya se comercializan en los puestos artesanales de Caacupé y Areguá. Misa guaraní en homenaje a 100 mujeres, como previa de la visita al Papa Francisco en Paraguay este sábado 13 de junio, se va a realizar la misa guaraní, teniendo como escenario el predio de la primera división de infantería, ubicado en Colón y 24 proyectada del barrio Tacumbú, Bañado Sur. Y el santuario tendrá un nuevo look un mes antes de la cita. A un mes de la visita del Papa, las puertas centrales del santuario de Caacupé están bloqueadas. Baisha Pio Oñe Botita, se quejaron las abuelas al llegar a la casa de la Virgen y encontrarla cerrada. Por ahora se ingresa hacia atrás. Todo tiene un porqué. La próxima visita del pontífice al Templo Mariano está marcada para el sábado 11 de julio. El trabajo casi quirúrgico de intervención pictórica que se inició hace un mes en el Santuario Nacional de Caacupé ya da una nueva estética a la Casa de la Virgen Azul. El movimiento de brochas en las alturas del recinto sagrado se intensifica en su interior y en las afueras y ya se nota el resultado. Estás escuchando Primera Plana con la conducción de Roberto Pérez. Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. El Papa de los pobres, los ancianos. Arrean a acto político a empleados de Copaco en móviles de gobernaciones. Los funcionarios de Copaco no utilizaron los móviles de la compañía para trasladarse al local de la AFEMOT al acto político de ayer con el candidato oficialista Pedro Aliana, pero consiguieron minibuses de otras instituciones del Estado como los de las gobernaciones de Misiones y Concepción. Los empleados de las oficinas regionales abandonaron sus labores para participar del evento Colorado, marcado para las 15, según el sindicato. Habilitaron ayer la avenida General Santos. Desde ayer, los automovilistas pueden circular nuevamente por la avenida General Máximo Santos, que estaba clausurada en el tramo comprendido entre Artigas y la calle San Antonio de la Capital, luego de 2 semanas de cierre. Y para el Banco Interamericano de Desarrollo, modificar ley APP es nadar para atrás. Esto va como título en destaque en hoy.com.py, portal digital del grupo multimedia. Primera Plana con Roberto Pérez. Mi receta para el país es no rendirse y siempre seguir para adelante. Seguir sin bajar los brazos. Ayudarnos a ser cada vez mejores en lo que hacemos. Más sonrisas.